Momo. Soy yo. Yunse. Mamá. ¿Estás ahí? Mamá, ¿dónde estás? Mamá, estoy aquí. ¿Vas a venir a buscarme? Mamá, ¿me vas a abandonar otra vez? Amor, tenemos que salir de aquí. Ese no es Yunse. Lo sabes. Amor. No. Por favor. Shona. Por favor, disculpa. Volveré por ustedes. Cariño. Shona. Mamá, te extrañé. Mamá, te estaba esperando. Mamá, dijiste que volverías pronto. Yo sé. Por favor, discúlpame. Mamá, me puse bien. No me abandoné. No te abandoné. Nunca te abandonaré. Estoy aquí contigo. Ha ha ha ha!